lo que es la tumba y el bongo. Quítate tú, que el bravo soy yo. Se formó, el filósofo se soltó. Pues lo mío tiene mucho fundamento y lo tuyo no. Ey, novatito, cambia tu actitud. Que cuando yo empecé todavía tú jugabas con Rubik Cube. ¿Quién eres tú? Yo soy el más que manda, el más que sabe, el matador de toda esta banda. Quítate tú pa' ponerte. Que duro.